Te quería preguntar a nivel de sistema de área protegida, ¿cuáles son las contradicciones más importantes que has visto, digamos, al momento de plantear los planes de manejo? Yo te podría responder de contradicciones o más bien de tensiones. En realidad tiene que ver poder convivir con eso, con un sistema que tiene una parte central en Montevideo y áreas que están más cercanas o más lejanas. Algunas, por suerte, están bien lejanas de Montevideo. Esa tensión es una tensión constante entre lo central y las áreas mismas, el territorio. Y para lo que tiene que ver con el tema de la elaboración de los planes de manejo, hay otra tensión a manejar, que era parte de lo que yo les contaba con Luna y hijo, traté de transmitirles, son los tiempos de la planificación, los tiempos de la participación y la construcción de acuerdos, que son una cosa sin la cual un plan de manejo no tendría ningún sentido. Porque podemos hacer un plan de manejo en inglés y decir, esto es lo que hay que hacer en Luna y hijo. Pero, ¿dónde se acordó eso? No tiene absolutamente ningún sentido, tenés que empezar desde cero al día siguiente, no se sostiene. Entonces, algunos lo ven como una contradicción, según de quien lo mire, decir, bueno, queremos conservar esto, pero estamos demorando mucho en poder tener la guía básica para llevarlo adelante. Por eso nos parece que la opción que se siguió en un Arejo innovador en ese sentido trataba de dar una respuesta a decir, bueno, mientras estamos haciendo el plan, también estamos actuando sobre el territorio, estamos tomando decisiones sobre él y a su vez este proceso, como les decía al comienzo, nadie sale ileso. Yo creo que más de contradicciones tendría a veces de tensión. Como también es una virtud nuestro sistema democrático, pero cada vez que hay un cambio de gobierno y a veces también cambia el partido político, eso implica que a veces todo lo que acordaste tiene que ser revisado, aunque si fue bien hecho desde lo local, las personas lo van a defender. En el caso de Quebrada del Acuerdo, de los pueblos lo recuerdo perfectamente, que eligieron al gobierno departamental cuando cambió. A este plan de manejo no le cambian ni un punto ni una coma, porque así lo elaboramos y así lo queremos aplicar. Pero esas tensiones van a existir siempre, son parte de con las que tenemos que convivir. Edson Costa, Rio Grande do Sul, CEBIC, Centro de Estudos Bíblicos. Trabalhamos com educação popular. E exatamente por trabalharmos com a educação popular, me chamou muito a atenção desde ontem, o acento, a questão do processo dos projetos que foram mostrados da educação popular. Há um acento muito forte, em todo esse processo que foi mostrado da educação popular e aí chama a atenção dos técnicos que desenvolvem esses projetos, que não são somente, ou não são tão somente técnicos da área agropastoril, mas são educadores. Educadores porque transformam pessoas. E os projetos que foram mostrados ontem e hoje, há um acento em cima da pessoa, da transformação da pessoa, de levar a pessoa a sair da sua situação cômoda, da sua situação muitas vezes de baixa autoestima e transformar, colocar elas dentro de uma sociedade. Há nesses grupos que foram mostrados os projetos um câmbio, uma transformação de paradigmas, de modelos. Isto é, eu estou caminhando numa direção e passo a partir de um momento do processo a caminhar para outra direção. Chamo a atenção da importância, então, que esses técnicos, vocês técnicos, têm nas pessoas, na transformação da sociedade. Não estamos transformando somente estabelecimentos, prédios, econômico, mas estamos transformando pessoas, para que elas possam transformar os seus estabelecimentos. Chamo a atenção porque é importante que os técnicos que atuam nesta área tenham essa consciência de que não, eu não sou apenas um técnico agropastoril, mas eu sou um educador. E a partir deste paradigma de educador, eu tenho também que adquirir novos conhecimentos, novas técnicas, novas metodologias. A minha visão modifica, porque eu não estou apenas atuando num estabelecimento, mas eu estou atuando sobre pessoas. Obrigado. Me chamo Marlon, sou um educador ambiental e um produtor permacultor. Eu só tenho uma curta reflexão para fazer, se alguém quer comentar, por favor. Eu quero dizer que são todos atores neste câmbio, cada qual por sua região e localidade. O desenvolvimento rural e descentralização de poder depende sumamente de onde a plata desses atores está chegando. Está agindo para os produtores locais e regionais ou está agindo para as grandes multinacionais que exportam e financiam a pobreza e desigualdade? Como pode, seguindo a gênero que Eduardo tinha dito, como podemos reconstruir se muitos não querem ou rechaçam, assim desconstruir? E é isso. Hola, no es tampoco la idea preguntas y respuestas, sino reflexión, debate, esa es la idea, esa es la instancia. Félix. Bueno, a ver, justamente en eso es compartir una reflexión, es primero la alegría de haber escuchado de primera mano la experiencia de Alto Camacuá. Gustavo, presentate para los nuevos. Perdón, Gustavo Garigote, ingeniero Aurón. Repito, digo, la alegría de haber escuchado de primera mano esa experiencia, porque es algo en la práctica, en construcción, no acabado, no exitoso, y capaz mañana termina, pero es la constatación de que hay otra cosa que es posible y cómo se hace y se está haciendo, y que se está haciendo al andar. Eso me dejó una enorme alegría y sobre todo muchísima esperanza. Pero a la vez un sinsabor, y me voy a centrar en una de las cosas que tú mencionaste, que es un tema que a mí me preocupa mucho, porque siempre estas cosas uno trata de, más allá del caso, de qué sirve el caso para multiplicarlo, extrapolarlo, qué se puede tomar como elemento distintivo, que no sea simplemente una alineación de astros que hizo que la casualidad, eso solo sea ahí y no sea reproducible con las variaciones que tenga que tener. Tú mencionaste al principio algo que entiendo que es central, que es que los distintos actores se reconozcan cada uno de ellos como actores y que son simplemente eso, un actor. Pero eso se da en un marco de una asimetría de poderes enormes, poderes formales y poderes simbólicos enormes, que por lo tanto parten de que ese que ostenta ese poder tan alto esté dispuesto a renunciar de su cuota de poder genuinamente para transformarse en un actor más. Pensando en tu cargo particular y lo que mencionaste, que fue lo que me dejó pensando y ese sinsabor que me queda, tú lo haces desde una institución que tiene determinado mandato, determinado discurso, que por sobresimplificar uno podría decir que es prácticamente antagónico a lo que tú estás haciendo, y ese tipo de instituciones están en todos los países de nuestra región. Entonces, si eso es solo la presencia de una persona que además de pasar de morocho a canoso, logra torcerlo, o en definitiva, de qué manera a un actor, cómo hace un actor para genuinamente, en este mundo tan particular que tenemos, decidir renuncio a ejercer esa cuota de poder formal y sobre todo simbólica que puedo tener en el territorio. José Félix. Buenos días, Yo soy el que hablo después del voto siempre. En primer lugar, felicitar a los tres panelistas y a la comentarista, realmente fue muy ilustrativo. Creo que me refiero a María al comienzo de su comentario. A mí me aclaró muchas dudas que yo tenía. Y me voy a detener en dos o tres cosas. La primera de ellas es presentar lo que decía Soledad sobre la calidad de la gobernanza, que creo que es un concepto que nosotros vamos a tener que empezar a manejar y a trabajar muy fuertemente, porque en general hablamos de gobernanza, pero no hablamos de su calidad. Lo segundo que me gustó de la presentación de Soledad fue que ella dice en determinado momento, no es que hayamos creado la gobernanza, sino que la gobernanza existió siempre. Capaz que no formalizada o no siempre vista, pero creo que es un concepto también, o sea, no es algo nuevo, sino que es algo que ya está formado y que tenemos que modificar si es que queremos de alguna manera evolucionar en la gobernanza, ¿no? Esto cambia un poco también la forma de trabajo. Al no ser algo nuevo, al ser algo que ya existe, tendríamos que estar analizando cómo fue originándose esa gobernanza. No partimos de cero. El segundo comentario que quería hacer refiere a lo que ella decía, Maya, sobre lo que representa la institucionalidad. Ella decía que son las reglas del juego. Efectivamente, son reglas del juego que han cambiado en los últimos años. Hay otros marcos. Otras referencias políticas, otros marcos de referencia para trabajar en este tema. Y ahí es donde yo hago la reflexión. Me quedo con la impresión de que no solo tenemos que trabajar con los actores sociales, como los designamos, sino que tenemos que trabajar dentro de la institucionalidad también. Ayer lo comentábamos con Soledad, la institución muchas veces está representada por una persona. Y esas personas que representan a la institucionalidad muchas veces no tienen claro el rol que deben desempeñar. Y es un trabajo que debemos llevar adelante porque puede ser un motivo de tensión muy grande con el resto de los actores. Y digo el resto de los actores porque en todas las presentaciones lo que yo he sentido es que hablamos de actores del territorio y siempre quedamos fuera nosotros, como si nosotros no fuéramos actores. Nosotros también somos actores en el territorio, solo que tenemos nuestros roles, que no son los mismos roles que de repente del productor ganadero o del asalariado que trabaja en la zona. Simplemente esos comentarios. Gracias, Roberto. Sí, buenos días. Roberto Rodríguez, de la Facultad de la Universidad de Voy a tratar de ser corto porque tenía un poco la misma inquietud que Ariosto. Yo soy muy joven, pero era muy chiquito cuando a los principios de los 90 los técnicos de PRAPA en una reunión de tensionistas del Mercosur decían, mi portugués es muy malo, pero decían algo así como que un investigador tiene que estar protegido de la contaminación del productor. Me quedó la frase para toda la vida, por eso la corré el libro. Y hoy escuchar lo que tú manifestabas, yo realmente me pone contento, pero también me preocupa, como decía Gustavo recién, qué peso tiene realmente la institución, esa visión para llevar adelante procesos de este tipo, en una institución que tiene otra concepción, y más con los cambios políticos que se están produciendo en los últimos tiempos en el Brasil. Y para simplemente completar eso, ¿qué otras instituciones están participando de este proceso y cómo son los niveles de coordinación, en definitiva, como decía, se da el poder entre esas instituciones? Así. hice entender por fuera. Pero me preguntaron cómo ha sido empezar a trabajar en una perspectiva totalmente distinta del mandato de lo que se propone en la institución, la empresa Embrapa. Y yo comentaba, casi en broma, ¿no?, eso de que a lo largo del tiempo se va cambiando la institución y percibiendo que asusten para sí empezar a valorar el trabajo, porque empieza a aparecer. Pero hay que dejar claro que si estamos hablando de un proceso de aprendizaje, no son solo las personas, las instituciones aprenden mucho. Y yo puedo decir que hoy este tipo de abordaje dentro de Embrapa, pero no Embrapa Estación Valle, estoy hablando de Embrapa Nacional. La experiencia de Alto Camagüey es tomada como algo, como una referencia, no es un modelo reproducido, pero sí es una referencia que incluso ha servido para envasar y proponer proyectos en zonas que tienen características, por así decir, de marginalidad, más que están ubicadas en la región más pobre desde el punto de vista material, incluso ambiental, del país, que es el nordeste. Quizás muchos de nosotros conozcan la fortaleza, pero el interior de Ceará es muy duro. Es una zona donde la gente, incluso nosotros del brasileño, cuando la conocemos, qué lindo ver cómo vive la gente acá, hay mucho con ellos. Bueno, y el abordaje ese de parar, de acercarse a la realidad como dotada de faltas y pasar a mirar la riqueza posible, las oportunidades que ahí se presentan, a generar esa potencia. Entonces, Embrapa ha aprendido mucho, una cosa. La segunda cosa, Embrapa es una institución pública, por lo tanto, quiera o no quiera, refleja la sociedad, el comportamiento. Y la sociedad brasileña, como pasa quizás en todo el mundo occidental, va cambiando, va manifestando preocupaciones que Embrapa tiene que incorporar en su quehacer. Entonces, la presión desde afuera acaba por encontrar experiencias, intentos internamente, y con eso se arma un ambiente, un contexto donde el cambio es posible. Nosotros, como empezamos con eso, sabíamos, teníamos claro que eso no era el camino más fácil. Pero si fuera para hacer eso, no servía para nada. Bueno, creíamos en la posibilidad. Tuvimos que trabajar duro para ser reconocido, que no era cosa de locos, que había más gente que incluso trabajaba desde esa perspectiva y que hizo y podría generar, como acabó generando, una base, una referencia para la actuación de la propia empresa. Pero yo no puedo negar, ni nadie puede negar, y una institución que nació con un mandato de acercar la agricultura al mercado, a la racionalidad industrial, y que lo ha cumplido perfectamente, muy bien, que una institución con esta naturaleza va a cambiar y asumir una perspectiva como esta como base de su actuación. Pero las instituciones son grandes, muy grandes, y para cambiar, para manejarla, hay que ir despacio. Yo creo que somos muy exitosos internamente en Embrapa con este tipo de abordaje. Aquí está, yo voy a manifestar, Estefanía de Morarena, que es la jefe de transferencia de tecnología, y que sabe lo que puede hacer. Aprendemos mucho como grupo de investigadores, de extensionistas, y yo hablo por mí, por Embrapa, pero yo creo que es bastante posible, ya conectando con la otra pregunta, de que las universidades, son tres que participan de eso que estamos empezando a configurar como la gobernanza del territorio, o sea, donde se empieza a buscar algunos objetivos en común, a pactuar cosas. Bueno, son tres universidades, en una federal, hay universidades del Estado de Río del Sur, algunas instituciones privadas, pero está en Martel, la extensión, que aquí está, muchos de los técnicos que están, participan efectivamente de la construcción histórica. Este trabajo tiene origen incluso en una interacción muy fuerte entre pesquisa, entre investigación y extensión. Pero están el servicio de aprendizaje, URAM, que es un brazo de la Federación Privada de Agricultura, la gente que promueve ese, el emprendedorismo, con los cuales debatimos el tema si se trata de emprendedor, de emprender privadamente o de emprender socialmente. Hay un encuentro muy fuerte y útil y productivo en eso. Son pelo menos hoy 8 instituciones locales, regionales que participan, las 25 asociaciones, la asociación regional. Son, si contamos toda la gente, desde la representación de los productores hasta el nivel estatal, nacional, con los ministerios que no están todo el día, no están todas las reuniones, más que sí, se involucra muy fuerte con apoyar ese trabajo, tenemos más de 50 organizaciones e instituciones. Entonces, yo creo que todos aprenden un poco a lo largo del tiempo. Y Embrapa, Gustavo, creo que un buen motivo para tener esperanza. Yo creo que si un gigante, porque Embrapa está en todo el Brasil, son 45 unidades, son 10 o 12 mil personas, y empieza a mirar eso, pero considerando como algo productivo y algo suyo por mí, de que eso es mi hijo también, yo creo que hay esperanza para que las instituciones en otros sitios, en otras partes, en otros países, también. Yo creo que aquí estamos viviendo algo tremendo. Estamos aquí entre Universidad de la República y India, y estamos debatiendo lo que estamos debatiendo. Eso, si eso no es pasado, ¿no? Eso merece ser considerado. Yo, para mí, ese es un marco histórico. Por Dios que no. Ahora, ¿cómo eso se va a reflejar en lo que seguiremos haciendo? En las instituciones, en su programa. Esto sí me parece lo más importante. Y para finalizar, yo creo que hay una cosa importante: las instituciones tienen que entender por fin, sobre pena de quedarse fuera, de tornar, de volverse prescindible para la sociedad. Que son autónomos, sí, pero no son independientes, son interdependientes. Porque el trabajo de una afecta directamente al trabajo de otra. Y si no entendemos eso, yo diría que nos ponemos en una situación de ser religioso, de que la sociedad deje de contar con nosotros. Entonces, eso para mí sintetiza el esfuerzo, el desafío que es construir las bases de la gobernanza o de la representación, de la construcción de los territorios. ¿Cómo una institución que tiene un mandato nacional logra entender por fin que tiene un juego a jugar como un actor a nivel de nada? Eso, para mí, ese es el desafío, pero lo estamos haciendo, a mi ver, muy bien. Si no lo contesté, quiero la exposición después para regresar. Eduardo, ¿usted ahora sí está seguro? Bueno, buenos días a todos. Primero que nada, discúlpame, Daniel, que tuve que salir porque me pidieron que fuera a hablar justamente con otros actores locales, la prensa. Me perdí un poco tu presentación. Primero quiero agradecerle a ustedes cuatro por la calidad de la, no solamente de lo que contaron, la calidad de el fondo, la manera en que analítica que lo están presentando las cosas, yo aprendí mucho y ahora creo que voy a empezar a trabajar en gobernanza. Verdaderamente creo que efectivamente, y sobre los aprendizajes. Y como uno, a mí me interesó mucho todo lo que dijeron ustedes, uno tiene todavía, es el defecto que uno tiene cuando tiene que presentar cosas brillantes, y que son brillantes como oradores, que la gente les pide aún más, porque creemos que tienen mucho más. Y yo me voy a permitir de tratar de reflexionar con ustedes, más, no es una pregunta, sino que tratar de ver el problema justamente de la inclusión-exclusión de los actores. En particular, cuando estamos trabajando a nivel de territorio, tenemos que, como decía Daniel, a lo mejor en su exposición, pero lo dijo antes cuando discutimos, tenemos que hacer fronteras. Decir, aquí pasa la línea donde está el parque natural o ese tipo de cosas, o el territorio para producir carne de calidad. Tenemos que incluir gente, pero excluimos otra gente. ¿Cómo se pasa ese proceso? ¿Cómo logramos justamente no crear frustraciones y que eso sea dinámico? Me pasa a mí cuando trabajo en Francia, cuando trabajo en África, decir, si hacemos aquí, queda un cierto número de gente, de dinámica, a lo mejor, bueno, entonces también ese es un compromiso social, un compromiso político. Los territorios son territorios, vuelvo a repetirlo para mí, territorios que se construyen, no son territorios solamente habilitativos o de vida. La otra cosa que me parece también importante que ustedes puedan decirnos, por último, si ustedes han escrito, que nos digan dónde podemos ir a buscar ese tipo de cosas, era un poco quizás la reflexión que hacía Gustavo también. No nos dijeron mucho de quiénes son los científicos que están trabajando ahí. En los tres casos, ¿quiénes son los científicos? ¿Cómo está compuesto ese equipo de investigación-acción? ¿Cómo lo hacen ustedes para definir y valorizar temáticas de investigación? ¿Cómo producen ustedes como científicos conocimiento científico? ¿Cómo aprenden o desaprenden un cierto número de cosas? Tú, Marco, al principio decías que teníamos que cambiar mismo nuestro, podríamos decir, mapa cognitivo, que fuimos formatados en la universidad, y en particular para los agrónomos. Yo también tuve la mala suerte de pasar por la Facultad de Agronomía en un momento determinado. Menos mal que salí rápido, o me salieron rápido, mejor me salieron. Y es un formataje, pero terrible, un formataje terrible. Y cómo nosotros mismos tenemos que aprender con otras personas, no es fácil. Nos enseñaron toda la vida cuando entramos en la universidad que éramos los mejores. Que nosotros, como decía Gustavo también ayer, la soberbia, no solamente el técnico, peor la soberbia del científico. Somos los mejores, sabemos y el resto no sabe. Y como sabemos, tenemos que pensar por los que no saben. Entonces no les permitimos saber. ¿Y cómo hacemos ese cambio? No es fácil, porque también necesitamos cambiar los instrumentos, las metodologías de trabajo. Pero por eso yo creo que, bueno, lo que Amalia, la síntesis que Amalia hizo también me parece bastante interesante en términos de cómo se fabrican, porque estamos en una fábrica. Yo creo que el término es una fábrica, estamos fabricando y metiendo cosas, y cómo metemos esas cosas, cómo no sé, yo por ejemplo me interesa mucho cómo se construyen los equipos de investigación, pero es mucho más reflexión que podemos también seguir discutiendo durante el almuerzo o intercambiando, porque creo que lo importante de la revolución, como se llama, es la revolución de las redes. Aquí ahora estamos en redes, todo el mundo tiene, espero que todo el mundo tenga los correos electrónicos de todo el mundo, y así podemos seguir intercambiando, movilizándonos para otro tipo de cosas. Gracias. Hola, Jacqueline Gómez, Instituto Nacional de Globalización. del INCRA, ¿no? Del impuesto de los compañeros. Nosotros, capaz que un tema que cuando nosotros pensamos gobernanza y cuando pensamos en la construcción del territorio, a mí suelo pensar, digamos, en el tema de qué tipo de territorio queremos construir, cómo se dan los procesos de inclusión o no, a quién queremos atender, a quién queremos proteger y a quién queremos llevar a consolidar en ese proceso de territorio de inclusión, ¿no? Entonces ahí está todo el tema de, o sea, que atrás de todo ese proceso existe un conjunto de definiciones políticas que están vinculadas a qué modelo de construcción de sociedad y a qué modelo de territorio queremos llevar adelante, ¿no? Si ese modelo va a priorizar la producción familiar o va a priorizar, digamos, la intensificación de los recursos a costo de cualquier otra, sí, de las familias que están en ese territorio, ya sean productores familiares o asalariados rurales. Entonces ahí en ese proceso, primero la verdad que bárbaro escuchar Daniel y me parece que hicieron unas presentaciones sobre los roles de las instituciones, que me parece que el primer paso para entender cómo se, de las instituciones y las organizaciones sociales, para que todos nosotros, de la institucionalidad pública o de la universidad, de cualquier lado, pensemos en el trabajo territorial, reconozcamos que cada uno de nosotros tenemos algo que aportar y algo que aprender. Y algo que, o sea, es tuya y mía, ¿no? No solo vamos a decir, no, nosotros acá no intervenimos, sino que vamos a ver qué es lo que hay que intervenir en función de lo que, las herramientas que nosotros tengamos, las que tengan ellos y las que haya la necesidad de construir. Que me parece que ese proceso de interacción y de participación es totalmente necesario, y ahí los ámbitos que nombraba Daniel, de la mesa de desarrollo, de, no me acuerdo ahora cómo se llaman, los espacios interinstitucionales del ENAP, incluso los espacios de las mesas interinstitucionales que en este país organiza el MIDE, digamos, son espacios de construcción, de generar de proyectos de aplicación de políticas públicas. Y que ahí no tenemos como que el conjunto de la gobernanza, hoy Daniel presentaba las leyes que están vinculadas, ¿no? Ordenamiento territorial, el uso del suelo, el agua, todas esas cosas tienen un marco normativo que es fundamental, capaz que me parece a mí fundamental, como la creación de la Dirección de Desarrollo Rural, como la creación del registro productor, la institucionalización de las políticas públicas, las definiciones políticas. Bueno, ahora voy a hablar de la defensa del Instituto de Colonización, que es otro tema y que seguro tiene que ver con las políticas de tierra. Pero ahí me parece que lo que nosotros también tenemos que tener claridad en este proceso, que en ese proceso no solo hay tensiones, en ese proceso hay contradicciones totales, ¿no? Y en el territorio existen contradicciones totales de intereses, oposición de intereses, de modelos de construcción de qué territorio queremos hacer, de a quién queremos favorecer, a quién van los recursos públicos, que alguien decía hoy, ¿no? ¿Dónde se canalizan? ¿Hacia dónde? ¿Y cuál es la política pública y hacia dónde va ese recurso que de última es de los de ese territorio y de los de la, toda la sociedad? En el Valle de Gunarejo, el instituto tiene, la colonia que está ahí, tiene 25.000 hectáreas. Eso habla de que alguna parte de ese Valle de Gunarejo tiene algunos productores que tienen un perfil y tiene una institución pública atrás que, en el marco de los acuerdos interinstitucionales con el SNAP, tiene la obligación de llevar adelante lo que se definió en el marco de esa área protegida y de apoyar y controlar. Eso es totalmente opuesto a lo que hoy decía Asís, ¿no? De la Laguna del Sauce y lo que pasó en Paso Picón, en Canelones, ¿no? Y lo que pasó en La Armonía. Una persona echó 8 veces un producto, agroquímico a un agroquímico, contaminó toda la fuente de agua, se le murieron todos los cultivos a los 8 productores de esa zona. Un médico de Paso Picón fumiga arriba de las casas y las cabezas de la gente, ¿no? Y eso también es un territorio, no es un área protegida, pero es un territorio con... Y ahí tenemos que tener claridad que existe un conjunto de contradicciones y que la definición política es un paso muy importante y que la construcción de normativas en todos esos ámbitos, ¿no? El nacional, el departamental y el local, es bien importante y que, no, y que ningún acto, ayer me parece que discutieron bastante sobre conservación de los recursos, manejo, ¿no? Cosas que están vinculadas a qué modelo de producción, ¿no? Yo no pude estar por razón de trabajo, pero bueno, esa construcción tiene bastante, tiene mucho apoyo en algunos de nosotros, pero muchos, otra gente que tampoco está dispuesta, solo faltaba ver el Consejo Ministro Canelones cómo eran las posiciones que se dieron en relación al uso del agroquímico, ¿no? Y a las situaciones que se dieron. Ya que alguien se bañe con glifosato para decir esto no me hace mal, ¿no? Esa cosa, esa lógica que no es, no es solo tensión lo que existe en este proceso, existe un conjunto de contradicciones, incluso de la institucionalidad pública e incluso desde las organizaciones sociales. Qué bueno, pero eso es parte de lo que tenemos que trabajar. El Instituto de Colonización, que hace políticas de tierra y que entrega tierra a productores familiares asalariados rurales, a veces lee en la prensa gente que dice que hay que vender todas las tierras para pagar cualquier otra cosa, capaz que el caravaneo de sus ganados, ¿no? Porque bueno, porque ahí hay la tenencia de la tierra y el modelo de construcción de un territorio tiene que ver mucho con las definiciones políticas, con qué se quiere construir, con qué modelo de sociedad queremos, si realmente queremos o no una sociedad más justa, que contemple a los productores familiares, que contemple a los asalariados, a los que habitan ese medio rural, que de última son los que hacen posible todo el otro proceso de desarrollo, así trabajen o no trabajen en ese proceso. Entonces me parecía ahí como bastante importante tener claridad en esto de que hay que manejar los conflictos, de que los conflictos existen y que existen un conjunto de intereses que no necesariamente van en esta lógica de la normativa y la gobernanza armónica, ¿no? Y bueno, para eso también nos tenemos que preparar y para eso estoy segura que las instituciones públicas hemos aprendido. El primer ejemplo, y lo puedo dar con mucha certeza, es el Ministerio de Ganadería armando la Dirección de Desarrollo Rural, que no existió durante no sé cuántos años. Y el segundo ejemplo, por lo menos de estos gobiernos, es el mantenimiento y el fortalecimiento del Instituto Nacional de Colonización, que mucho tiene que ver la tierra en este proceso de la gobernanza, ¿no? Porque cuando interviene un actor del Estado con tenencia de tierra, también eso hace un cambio en ese territorio y permite generar otras propuestas. La ley de ordenamiento territorial, bueno, existen un conjunto de cosas que están vinculadas a las definiciones y al modelo de construcción. Y lo otro es, bueno, las instituciones públicas, cómo se para el Estado en este proceso y cómo se para la institucionalidad. La institucionalidad sin duda tiene cosas que aprender y muchas cosas que cambiar. Ahora, también está en la definición de esa institución, pero también está en el trabajo de cada uno de nosotros desde el lugar que nos tocó, ¿no? Y de la definición política que de última tiene esa institución en cómo avanzar en este proceso. Y en ese marco creo que los procesos de articulación interinstitucional han sido bastante buenos en este tiempo y más allá que creo que tenemos un montón de cosas por terminar, no es nada color de rosa en este momento. Pero lo otro que la verdad que siempre me parece desde el lugar en que estemos, acá no hay ninguna acción que pueda cubrir el rol de las organizaciones sociales. Yo y acá casi todos somos de, creo, instituciones públicas o universidad. Las organizaciones sociales cumplen un rol en este proceso, son las únicas que van a asegurar también cuál es el modelo que vamos a construir para adelante y qué es lo que van a defender, ¿no? Entonces, si ese proceso de cambio no se da, si no se da junto con las organizaciones e interactuando unos con otros, y la verdad que es bárbaro que hayan, me da satisfacción que las presentaciones estuviesen totalmente presentes, el rol que tiene la interacción, cómo circula el proceso de construcción, y pero bueno, eran esos comentarios. Hola, María Marta Lincete de Iña, yo trabajo en el proyecto que presentó Verónica ayer, y mi comentario tiene que ver con la esperanza. Habiendo escuchado a Marco, y estamos acá, Iña, en la universidad, y nuestro pequeño proyecto que es un cambio de paradigma dentro de Iña, no pretendió ser eso, simplemente pretendió ser un abordaje diferente, con una metodología diferente para las ganaderías familiares específicamente. Nosotros lo vivimos como lo dijiste tú, es decir, todavía estamos en ese proceso de aprender nosotros, de tratar de comunicar la institución nuestra, este nuevo paradigma que será posible seguir en esta área o en nuevas áreas, y un entendimiento con ustedes, de que no necesariamente por trabajar en línea y tener un paradigma de agronegocio, no podamos hacer un enfoque que sea diferente, y ese entendimiento es el que me da esperanza. con la esperanza de que podamos ser entendidos nosotros, los productores que trabajaron con nosotros, que como vieron en el video, están todos invitados a ir a la casa para que ellos les cuenten, sino que también nos da esperanza a nosotros como profesionales de poder interactuar. Como decía Chía hoy, ayer, desarmar, volver a armar, aprender nosotros, la institución y todos, todos juntos. Es decir, eso es lo que yo quiero decir. Gracias. Bueno, yo soy Estefanía Domagarena, vengo de Embrapa, de Cuaya Sur, como dijo Marcos, no lo vine solo a escuchar hablar, lo vine a legitimar desde el punto de vista institucional y decir tal vez tres cosas que yo creo que son principales en lo que estamos desde ayer viendo acá. La primera es hablar y definir conceptos. Hay una distancia muy grande en vivenciarlos operacionalmente en las prácticas cotidianas adentro de nuestras instituciones. Entonces, lo más importante es que las instituciones permitan que existan experiencias y someterlas al proceso avaliativo colectivamente. Creo que eso es tal vez el mayor aprendizaje que podamos tener institucionalmente. Cuando, por ejemplo, nosotros en Brapa, Marcos tiene que contarles, desde el primer día que él empezó ese trabajo, hizo parte de la capacitación formal de él como investigador. Él tuvo acceso por dinámicas internas de Brapa a capacitarse. Eso le generó a él un cambio. Él era parasitologista y él fue estudiar, es veterinario, médico veterinario, trabajaba con el virus y se fue a abrir la cabeza. No sé si se abrió la cabeza, qué le pasó. Pero hoy él tiene mucha dificultad de identificarse como médico veterinario estricto sensu. Pero él elige la producción animal como foco de intervención de él. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Hay que reconocer que los pequeños espacios que se abren en las instituciones son oportunidades que tenemos como profesionales de posicionarnos en una situación de horizontalidad, de decir que queremos aprender cosas nuevas y tenemos capacidad de recrearnos en el compromiso y la responsabilidad profesional que queremos hacer. En instituciones públicas, yo creo que eso se pone en dimensiones mucho mayores, porque somos financiados por el recurso de toda la sociedad. Entonces yo quiero decir dos cosas. Si por un lado la dinámica de construir la participación como estrategia de identificar lo que hace sentido para la sociedad, creo que ese es un movimiento que lo tenemos que practicar dentro de las instituciones. El ejercicio que nosotros estamos haciendo dentro del BRAPA, dentro de nuestro equipo, es construir elementos motivacionales de que otros profesionales, de que otros investigadores encuentren sentido en dinámicas que aparentemente no son originalmente el rol de trabajo del investigador, especialista, estricto sensu, que encuentre el sentido en un conocimiento extremadamente especializado. Marcos ha mencionado mucho en el sentido de que tenemos que encontrar en esas dinámicas sentido para posicionar oportunidades de conocimiento generado por la investigación, de dar sentido a resultados o de captar demandas nuevas. Y eso yo les digo así, es un ejercicio muy difícil porque todos tenemos en nuestra formación una idea de que el rol de la investigación está en los campos experimentales y en los laboratorios. Entonces, interactuar en un contexto social, la paciencia histórica que él dice, él la tiene ahora con los pelos blancos, porque él también tuvo como premisa que las dinámicas de colaboración tenían como premisa que todos tuvieran la base conceptual que él tenía. Yo tengo buenas peleas con él y le digo eso. Tenés que rebajar un poco tu expectativa de capacidad de interpretación a priori de la realidad y tener la paciencia para construir las partes. Tenemos que tener paciencia histórica en la práctica relacional, entender la dinámica de evolución cognitiva y apropiación en la parte más conceptual, que para nosotros en general es nuestra parte operativa. Pero cuando queremos cambiar, en el sentido de decir, precisamos horizontalizarnos un poco, tenemos que reflexionar cómo hacemos exactamente ese movimiento entre lo que pensamos y conocemos y el conocimiento que nosotros tenemos. Entonces, eso para mí es el punto más importante capaz de lo que estamos discutiendo acá. Es cómo adentro de las instituciones o en la relación entre los individuos adentro de las instituciones aprovechamos las oportunidades en los intercambios de aprender a cambiar nuestra práctica para efectivamente cumplir el papel que lo tenemos delimitado. Entonces, yo diría que creo que fue, no sé si fue Gustavo que levantó, que a veces nos ponemos afuera. Yo creo que eso es el desafío. En cada situación que tenemos que ver como una oportunidad de revisarnos a nosotros mismos. Entonces, en este espacio, yo diría en síntesis así, lo que hacemos nosotros en EMBRAPA es dejar un campo abierto de oportunidades para que los grupos, los investigadores, en sus dinámicas de percepción de la realidad, encuentren oportunidades de llevar proyectos a cabo y los capitalicen. ¿Cómo los capitalicen? En aprendizaje. Entonces, eso yo creo que es la oportunidad. Querer que una institución del tamaño de EMBRAPA cambie institucionalmente en un movimiento rápido, sin paciencia histórica, creo que es una expectativa frustrada inmediatamente. Entonces yo diría de forma muy tranquila, así, estamos acá porque creemos que hay espacio para eso y estamos acá aprendiendo mucho con lo que ustedes nos oportunizaron en este momento. Y creo que la experiencia que Marcos presenta, yo diría de manera más puntual así, es una experiencia, sí, de realizar metodológicamente lo que nosotros tradicionalmente llamamos de hacer transferencia de tecnología de manera inadecuada, ineficiente y ineficaz. Entonces, eso es el punto también de reflexión. Metodológicamente creemos que hay muchos aprendizajes ahí estrictos entre prospectar demandas, entre posicionar conocimientos existentes, pero hacerlos dando sentido efectivo a la relación con la realidad. Sería eso. Gracias.